fiesta anoche yo quiero bailar. Baila esta cumbia bien pegado por mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gustándolo. Así es que vivo yo. Traigo la fiesta anoche yo quiero bailar. Baila esta cumbia bien pegado por mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gustándolo. Así es que vivo yo. Pasado lo pasé con una morena, pero este año voy a buscar otra más bella, que tan solo sepa bailar, y a cada instante hay que gozar, porque al final la vida se nos va. Esta noche yo quiero bailar. Baila esta cumbia bien pegado por mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gustándolo. Así es que vivo yo. Traigo la fiesta noche yo quiero bailar. Baila esta cumbia bien pegado por mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gustándolo. Así es que vivo yo. Semana me dedico a parrandear, buscar mujeres, tomar tragos y brindar, por el amor y la amistad, por los amigos de verdad, vivir la fiesta de la felicidad. Esta noche yo quiero bailar. Baila esta cumbia bien pegado por mi mujer. Bebe.